¿Quién de nosotros no ha visto el sufrimiento en otras personas? ¿Alguna vez fuiste a consolar a alguien? Amigo, ¿encontraste las palabras o la actitud adecuada para consolar y dar lo que necesitaba esa persona en aquel momento? ¿Cuál debería ser nuestra actitud correcta cuando tratamos de consolar a una persona? ¿A quién deberíamos pedir ayuda si no lo podemos hacer? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy, en Código Abierto, tu programa que inicia de esta manera. Amigos, sean bienvenidos una vez más a todos ustedes, a los que nos están viendo a través de la TV, del internet o de la radio, a Código Abierto, este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. Queremos decirte que en este programa hablamos de temas tal vez controversiales, difíciles de entender, pero de una manera joven. Y tú que eres joven ahí, con seguridad nos comprendes. Queremos decirte que Dios te bendiga mucho, que Él está a tu lado en este momento, que juntos vamos a abrir su palabra y vamos a descubrir grandes bendiciones para tu vida y para la nuestra. Estamos ya en la lección número 6, estamos terminando el mes de noviembre y con seguridad tenemos aún muchas cosas que estudiar del libro de Job. El tema de hoy, la maldición sin causa, es la pregunta. Y para esto tenemos en medio a nuestros invitados, que ya han estado con nosotros en otras oportunidades, pero te los voy a presentar si aún no los conoces. Tenemos aquí a nuestro amigo Josué. Una vez más, bienvenido Josué a Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Producciones también. Es un honor poder estar aquí y pues hablar y comentar sobre la lección que habíamos avanzado. Muy bien, aprovecha la oportunidad para enviar saludos a quien tú quieras, Josué. Ok, pues yo quisiera mandar saludos al Club HDF de la Universidad Adventista. Pues a ellos un abrazo, se les aprecia bastante. Y también, por sobre todo, a la familia, ¿no? A la familia Aliaga. Muy bien, a la Universidad Adventista de Bolivia. La Universidad Adventista de Bolivia. Tú estudias teología, nos dijiste alguna vez. Claro, ¿no? Que sí. Muy bien, a todos nuestros amigos de la universidad, entonces. Génesis, una vez más, bienvenida a Código Abierto. ¿Cómo estás, Waldi? Igual, un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Y feliz de poder estudiar nuevamente la lección junto a ustedes. Muy bien, envía un saludo a todos los jóvenes que están por todo Sudamérica, por favor, que están captando nuestro programa ahora. Bueno, un saludo a todos los jóvenes y espero que puedan acompañarnos todo este programa y que Dios los bendiga mucho. Buenísimo. Y alguien que es de la casa también ha estado muchas veces con nosotros. Alan, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Bueno, es un privilegio estar acá después de un buen tiempo que estamos aquí entrando al programa, ingresando al programa y poder compartir la palabra del Señor junto a muchos jóvenes. Quiero enviar saludos a mis hermanos que se encuentran en Argentina, en la Villa Libertador San Martín. A Cristian Tancara y a Berta Tancara, que están allá trabajando en el Sanatorio Adventista del Plata. Con seguridad ellos ven este programa porque allá está el canal abierto, ¿no? Así que tienen la oportunidad de poder verlo sin ninguna dificultad. Buenísimo. Y a todos nuestros amigos que nos ven, ¿no es cierto? Canal abierto, por el internet o nos escuchan por la radio, Dios los bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muy bien. Antes de comenzar a abrir la palabra de Dios y ver las lecciones que tenemos para esta semana, vamos a orar y vamos a pedir siempre la dirección del Espíritu Santo. Vamos a pedir a Alan, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Oh Dios, Padre Santo, Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que haces por nosotros, pero de manera especial, Señor, te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Ilumina nuestra mente, Señor, para hablar todo de acuerdo a tu voluntad y que todo lo que estudiemos no simplemente sea una teoría, sino también lo podamos practicar en nuestro diario vivir. Te pedimos, Padre, todo esto y todo sea para gloria y honra tuya. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, vamos de lleno ahora con el pastor Adoniram en el marco temático de la lección. Estamos avanzando en este trimestre, pastor. Ya estamos en la lección número 6. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Estamos casi en la mitad y realmente el interés va en aumento. Sí, cada vez se pone mejor. Pero, pastor, ¿tiene saludos para alguien especial esta semana? Sí, en la primera lección envié saludos a la familia y quiero enviar a mis amigos. Por favor, pastor. En Chile, tengo mis amigos en Chile, Ecuador, Perú, a mi familia que está allí, Argentina. Y por supuesto, aquí en Bolivia. Buenísimo, pastor. El título de la lección es muy sugestiva. La maldición sin causa es una pregunta, ¿verdad? Realmente del todo interesante. Bueno, pastor, no quiero quitarle más tiempo, así que le voy a dejar con el tiempo para que usted desarrolle el marco temático de esta lección. Gracias. Vamos a hacerlo. La semana pasada enfatizamos la importancia de ponernos en la situación de Job, por lo menos hasta donde sea posible. En un sentido, no debería ser tan difícil porque todos nos hemos encontrado inmersos en algún sufrimiento que muy a menudo parecen injustos y sin sentido, ¿verdad? Aunque en el resto de la lección trataremos de mantener esa perspectiva, también necesitamos encontrar la perspectiva de las otras personas de esta historia. Los hombres que vinieron para lamentarse y compadecerse de Job, y eso tampoco es muy difícil. ¿Quién de nosotros no ha visto el sufrimiento de otros? ¿Quién no ha procurado consolar a otros en su pérdida? ¿Quién no sabe cómo es tratar de encontrar las palabras correctas para decirles a aquellos cuyo dolor son parte de ellos y que realmente parten su corazón? Ahora, la mayor parte de la acción en el libro de Job ocurre en los primeros dos capítulos. Después de esos capítulos, sencillamente, hay un diálogo. Hablan Job, los hombres que vienen para analizar grandes temas de la vida, la teología, el dolor, la filosofía, la fe, la vida y la muerte. Los versículos transmiten la idea de que se asombraron por lo que vieron y comenzaron el proceso de duelo con él. De acuerdo con el texto, se sentaron en silencio, sin decir una palabra. Después de todo, ¿qué le dices a alguien que está en una situación como la de Job? Sin embargo, una vez que Job habló, expresando sus quejas, estos hombres tuvieron mucho que decir. En el diálogo, Elifaz, uno de los amigos, menciona que para Job era fácil ser una luz y un consolador de otros cuando las cosas andaban bien. Pero ahora que el mal le había caído encima, se turba. Dios es justo, por lo tanto, el mal te acontece porque es merecido. Para Elifaz, Job debió de haber hecho algo malo para merecer lo que le estaba ocurriendo. Por lo tanto, las quejas de Job eran injustas. Elifaz comienza a dar un discurso a Job, ansioso de defender a Dios. Elifaz simpatizaba con Job, solo que su simpatía ocupó un segundo lugar ante lo que él veía como su necesidad de defender el carácter de Dios. Seguramente la conclusión de Elifaz fue de que eso se trataba de la justicia de Dios. Por lo tanto, Job estaba equivocado en quejarse. Por supuesto, Dios es justo, pero eso no significa que automáticamente veremos justicia manifestada en cada situación en este mundo caído. La justicia y el juicio vendrán, pero no necesariamente ahora. Parte de lo que significa vivir por fe es confiar en Dios, en que un día la justicia que está faltando aquí se revelará y se manifestará. La lección realmente es del todo interesante. Vamos a estudiar. Adelante, Waldi, y todo el equipo que está acá. Gracias, pastor Alomía, por darnos de esa manera, como siempre usted lo hace, ese marco temático que prepara para las lecciones. Bueno, ya estamos en la lección número 6. El tiempo está pasando, ¿no? Interesante y rápidamente, pero la palabra de Dios sigue dándonos lecciones que aprender y vamos a seguir con seguridad descubriendo muchas otras más. Pero para romper el hielo y para conocernos un poquito, ¿no? Y para que ustedes se suelten, voy a empezar con una pregunta que es complicada también, ¿no? ¿Alguna vez tuvimos la oportunidad de ir, qué sé yo, al hospital, a un orfanato, a un asilo, qué sé yo, y encontrarnos con una persona que necesitaba consuelo, ánimo? ¿Qué le dijimos para que esa persona quede confortada, feliz, diferente? ¿Tuvieron esa oportunidad? ¿Quién quiere empezar? No se peleen, ¿no? Vamos a empezar por este lado, Alan. Ok, bueno, hace un par de años sucedió un accidente con mi hermana Berta, ¿no? Tuvo un pequeño aneurisma cerebral y tuve que ir al hospital. Después de la operación, de todo lo que pasó, fue una operación con éxito. Dios bendijo mucho la operación. Ella no tiene ninguna secuela de lo que pasó en la operación. Pero cuando salió de la operación y ya podía hablar, incluso ver todo, me acerqué a ella y lo que pude decir es que estoy contigo, ¿no? Realmente te extraña bastante. Estuvimos orando mucho por ti. Lloré incluso y la abracé a mi hermana bastante. Porque la extrañé por mucho tiempo. Yo era líder de colportaje y ella era mi colportor. Un trabajo que hacíamos juntos, ¿no? Para la obra del Señor. Y sucedió este accidente. Interesante, ¿no? Y en el caso tuyo, Génesis, ¿alguna vez? Bueno, creo que mi fuerte nunca ha sido dar. Nunca ha sido hablar de ese tema o tener las palabras correctas. Siempre me he preguntado qué es lo que necesita la persona, ¿no? Que le haga sonreír, que le escuche, que me quede en silencio y es una lucha en mi cabeza. Pero sí me pasó, digamos, cuando mi papá perdió a su papá, a mi abuelito. Fue muy complicado porque yo también estaba mal y los dos. Y en realidad no tú necesitabas las palabras. ¿No? Decir, sí, no encontraba las palabras. Y creo que a veces lo correcto es quedarse en silencio y solo abrazarlo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y quedarme ahí, consolarnos los dos, creo. Y creo que esa ha sido la experiencia que he tenido. Muy bien. ¿Y tú, amigo, Josué? Bueno, pues yo generalmente, estando haciendo mis prácticas en teología, se escucha bastantes historias. Y una de las historias más que me ha llegado, aparte de que contarme de mi familia, que también hemos pasado por situaciones que son de llanto, de mucho sufrimiento, pero más me aferro a las personas que una vez me encontré con una situación de una adventista y su hijo justo había salido el día viernes. Y cuando salió el día viernes, pues tuvo un accidente. Él salió con una moto. Entonces, lo que pasó, tuvo unas fracturas en la espalda, la cabeza y toda la cara, lo que estaba rajada y todo eso. Pues, lamentablemente, se tuvo que pasar esta situación. Pero, cuando nosotros íbamos a, así como hermanos, los miembros de la iglesia, íbamos al hospital, hablábamos con el chico, con el joven, pues lo único que podríamos darles es esperanzas de que Él se va a mejorar, de que Jesús lo va a restaurar, con el poder de Dios va a quedar Él sano como estaba antes. Y gracias a Dios ahora, a pesar que tuvo todas esas rupturas, ya sea, incluso creo que se fracturó el fémur, entonces todo eso, gracias a Dios, ahora camina bien y sigue manejando la moto todavía. Restaurado, ¿no? Pero como decía Génesis, es bien complicado, difícil, por lo menos para muchos, creo yo. Yo estoy en ese lugar también. Cuando uno ve el dolor, el sufrimiento, la muerte, ¿no? Ahí de alguien muy cercano, un amigo, a veces decir, yo siento eso, ¿no? No es tan así, porque en realidad tú no estás viviendo lo que él está viviendo, ¿no? Y a veces no encontramos las palabras. O decir, ¿no? Te entiendo y no le entiendo. Y claro. Es complicado encontrar las palabras correctas. O la actitud que tú dices, ¿no? A veces las palabras están por demás, ¿no? Una actitud, un abrazo, o estar a su lado, o tal vez darle dinero también, ¿no? Porque con seguridad necesita en aquel momento. Son cosas que deberíamos hacer como cristianos, ¿no? Y, pero lastimosamente a veces también nos ponemos a preguntarnos y a debatir con ellas, ¿no? Temas de por qué el dolor, el sufrimiento, ¿será que Dios es causante de esto? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué? ¿Para qué? Y son cosas, y en vez de ayudarle a la persona que se levante, que tenga esperanza, la dejamos peor, ¿no? Con pensamientos y ahí. Y bueno, esta lección, ¿no? Ya, de hecho, desde el título tiene algo bien interesante, ¿no? Dice la maldición. Sin causa o viene por una causa, ¿no? Y vamos a ir desarrollando, sí, con grandes preguntas. Empieza la primera parte diciendo eso, son las grandes preguntas. ¿A qué se refiere esta parte introductoria, Alan? Bueno, me gustaría también poder leer para hacer la introducción el versículo que muestra, ¿no? Job 4:17, que está también en la lección, que está como punto clave. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que lo que él hizo? Entonces Jesús nos creó, pero ¿será que lo que creó es más justo que Dios? Cuando yo me pongo a pensar en esto, también me refiero a Job, ¿no? Como Dios creó a Job, ¿será que Job es más perfecto que Dios? como dijimos, bueno, ya en la lección de Escuela Sabática repasando, ¿no? Teniendo en mente de que a pesar de que Job tenía riquezas y todo lo que tenía, él tenía tendencia al pecado, ¿no? Tenía tendencia al pecado por lo que sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero lo que yo me voy ahora, la introducción de esta lección y con el versículo que acabo de leer, es que como seres humanos tenemos tendencia al pecado, ¿ya? Pero yo me gustaría conversar junto con cada uno de ustedes, ¿no? Job era causante para recibir esto, lo que esta prueba que está recibiendo del Señor, porque es la introducción que muestra de toda la lección de escuela sabática, ¿no? De ahora. ¿Será que Job debería recibir esto? O la introducción interna ya, o sea, viendo un poco más el estudio, yo me pongo a pensar, ¿no? De la conversación entre Dios y Satanás. Prácticamente Job estaba como a prueba de la fe, aunque tal vez no lo merecía, o tal vez Dios quería mostrarle algo a él, pero lo que yo viendo el estudio, haciendo la introducción a lo que es prácticamente la semana, ¿no? Es que la conversación entre Dios y Satanás es más o menos demostrada a Satanás que la fidelidad de Job no era por lo que Dios le daba, sino será porque amaba a Jesús, amaba al Señor con todo su corazón, con toda la fe que él tenía. Y yo hago esta introducción, ¿no? Que Dios quería mostrar a Satanás que realmente no era el motivo de su fidelidad de Job, porque Dios le daba muchas bendiciones, no significaba que Job por eso lo seguía al Señor, ¿no? Él realmente sentía un amor más hacia él, no por lo que le daba, sino porque él creía en el Señor, había un amor por él. Y hago una introducción de todo esto a la lección, porque realmente Job, a pesar de ser un pecador, a pesar de tener errores, él seguía amando al Señor, ¿no? Y eso es lo que me quiero ir a la lección de Escuela Sabática. Muy bien, Génesis, ¿tú qué nos dices? Bueno, a mí me enseñaron, o cierta vez escuché, que cuando te viene una prueba o alguna dificultad, nunca tienes que preguntar por qué, sino para qué, porque todo tiene su motivo y su razón de ser. O sea, Dios no va a permitir nunca que te venga algo si es que no vas a aprender algo con eso. Y puede ser que no lo aprendas ese mismo día. O sea, Dios es tan grande que puede ver tu futuro, puede ver lo que va a pasar de aquí a 2 años, y puede ser que una prueba de ahora te pueda ayudar de aquí a 2 años. Y puede ser que no lo entendamos, pero todo tiene su razón de ser, digamos. Muy bien, amigos, estamos hablando de las pruebas y las dificultades. ¿Será que las pruebas vienen sin motivo o tienen algo para enseñarte a ti? Enseguida retornamos con más de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos viendo, ¿no?, que las pruebas y las dificultades y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a veces, como decía Génesis, ¿no?, hay que ver el foco. ¿Para qué o por qué nos ocurre esto? ¿Será que las pruebas, Alan, vienen con una causa, un motivo? Bueno, cuando yo me pongo a pensar en una prueba es que Dios quiere enseñarnos o algo a nosotros o a nuestro prójimo, ¿no? Porque cuando uno pasa por la prueba, como así como Job, viendo la historia de Job, el resultado que tuvo Job, tuvo la doble bendición de todo lo que él tenía antes. Entonces yo con seguridad veo que ese testimonio muchas personas habrán escuchado en ese contexto, en esa época, habrán escuchado de Job. ¿Te acuerdas de Job que pasó por esta prueba y después recibió doble bendición? Entonces Dios siempre tiene una causa, no es que hizo simplemente por demostrar a Satanás. Tampoco quería irme a eso, sino es que Dios tenía un motivo, Él tiene su voluntad, Él tiene un plan para Job. Y al final, a Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Así que Dios siempre estuvo ahí mostrando el resultado final de la doble bendición de lo que Job recibía. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaba si Job no hacía lo que cuenta en la Biblia, ¿no? Si Job maldecía, se quejaba, y hacía todo lo que no muestra en la Biblia. Entonces sería distinto, eso es lo que hoy sucede con el cristiano. Recibe la prueba, o lo que suele suceder con la mayoría, ¿no?, de nosotros. Recibe la prueba y en vez de que pueda perseverar en la prueba, desiste. Y los resultados son peores, cuando uno debería aferrarse más al Señor. Entonces Dios siempre tiene la voluntad, tiene algo que mostrar. Y tal vez nosotros no lo entendemos, ¿no? Tal vez hoy no, tal vez tampoco al año, tal vez nunca. Cuando Jesús venga, ahí nos va a explicar con detalle por qué Él nos dio esa prueba, por qué sucedió todo esto. Así es. Y como jóvenes, amigos, yo sé que hay muchas tentaciones, pruebas y dificultades. Amigos que deben estar viendo ahí, escuchándonos o en el internet, ¿no? Hasta en un clic está la tentación, así de sencillo, ¿no? En un WhatsApp, en una cosa, en dónde visitar o no, en un mensaje que recibimos, en una propuesta, ¿no? En algo que al caminar vemos un letrero en el periódico, o sea, realmente estamos ahí. Y es más, vienen los amigos, ¿no? Estás con problemas, dificultades, mira, aquí yo tengo la solución, ¿no? Un vasito te va a hacer olvidar, o esto, qué sé yo. ¿Qué les podríamos decir como jóvenes para que ellos... Primero, entiendan que vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, y que no son solamente ellos los que tienen dificultades, ¿no? Sino la pregunta sería, ¿quién no tiene problemas y dificultades? ¿Y cómo debería ser nuestra actitud frente a eso, Josué? Bueno, nosotros siendo realistas siendo como que Dios, para nosotros así, para jóvenes, ya sea niños, adultos, personas mayores, Dios nunca nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistirla. Y eso dice su palabra también. Y eso dice su palabra. Entonces, cualquier prueba que nosotros podamos percibir es una prueba que nosotros podemos resistirla y podemos salir de esa prueba con éxito. Y de tal manera que, así como nosotros nos aferramos, a veces somos más propensos a caer en la prueba y somos pecadores. Pero la sangre de Cristo es la que nos perdona. Ahora, en el sentido de que nosotros somos personas, seres humanos, que siempre estamos cayendo ya en el pecado, y Satanás se alegra y dice, no, ah, esta persona, o Waldi, mire, hoy pecó, entonces esta persona me pertenece a mi redil, pero cuando nosotros ya empezamos lo que es a reflexionar y pedirnos perdón de Dios, entonces es Dios quien nos limpia del pecado que habíamos cometido por la sangre de Cristo. Muy bien, ¿tú qué les dirías, Génesis? Decirles, ¿no?, que me gustó lo que dijo, que Dios nos da pruebas en el sentido en el que podamos vencerlas, pero vencerlas agarrados de Dios, ¿no? No olvidar eso. Y de que, al igual que a Jehová, como jóvenes, como decías, nos llegan tentaciones de todo lado, pruebas de todo lado. Y como vamos a ver más adelante, a Job también le llegaron amigos, ¿no?, para ayudarle, entre comillas. Y nos van a llegar amigos que disfrazados nos van a intentar ayudar con cosas que realmente no nos van a ayudar. Y lo que podría decirles es que lo primordial es buscar a Jesús, que debería ser nuestro mejor amigo. Pedirle a Él que se manifieste en nuestra vida, ya sea de diferentes formas, pero que Él sea quien nos ayude a poder vencer las pruebas que tenemos en la vida. Muy bien, ¿no? En realidad es muy cierto todo lo que ustedes dicen, ¿no? A veces cuando tenemos todo... Bueno, tenemos amigos, tenemos todo, ¿no? Pero cuando estamos pasando dificultades es donde se ven los verdaderos amigos, ¿no? La verdadera familia. Pero también ahí podemos recibir consejos para hacer cosas buenas o cosas malas. Entonces ahí entra en una incógnita, ¿no? ¿Quién tiene? ¿A quién le hago caso? ¿A dónde voy? ¿No? Y lo que tú decías es cierto, ¿no? En todo eso, encrucijada que se nos presenta en ese panorama, o sea, Dios tiene que tener la respuesta y es hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Me gusta mucho esta lección porque vemos ahora, ¿no?, que aparecen los amigos que tú decías, ¿no? Vamos a ver algunos versículos, capítulo 2 del libro de Job, versos 11, 12, 13, está ahí, voy a parafrasear un poco, y dice así, tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿no?, luego que oyeron todo el mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, ¿no?, para ver. Y dice el verso 12, ¿no?, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba. ¿Cómo estaría Job realmente para que tú te quedes sin palabras 7 días? ¿Qué opinas, José? Bueno, en nuestra actualidad todo eso a veces es como estar velando a una persona. En otras palabras, en sí ya lo estaban haciendo un funeral ya a Job. Entonces, no me imagino cómo se habrá sentido Estaban Job. Estaban esperando que ya muera, ¿no? A lo mejor ya le estaban enterrando ya ahí con los pensamientos y todo eso, ¿no? Pero vemos ahí los verdaderos amigos, ¿no? Más adelante también vamos a conversar de qué manera ellos reaccionaban. ¿Cómo reaccionaban de acuerdo en esa enfermedad que ellos tenían, que Job tenía, ¿no? Y bueno, pues me causa esta parte, esta escena, me causa un poco de risa, porque para la actualidad sí causa un poco de risa, pero no me imagino cómo se habrá quedado Job viéndoles la cara también a ellos y ellos sorprendidos de la enfermedad y todo eso. A lo mejor quedaron traumados, ¿no? Claro. ¿Qué opinas, Génesis, vos? Creo que para quedarse en silencio ha tenido que ser muy impactante, ¿no? ¿Cómo lo han debido ver? ¿O cómo ha sido el cambio en realidad? Porque es como que hace una semana Job era millonario, tenía absolutamente todo lo que un ser humano podría desear aquí en la tierra, y pasó unos cuantos días y lo perdió todo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, estaba ahí Job enfermo, estaba sin hijos, sin nada. Entonces, impactante ver eso, y yo creo que una terrible situación. Claro, no dice la Biblia, pero yo me imagino que ni siquiera estaba bajo un techo, ¿no? Porque dice, se sentaron con él en tierra, dice, ¿no? Y estuvieron con él. Qué impactante, ¿no? Yo simplemente les hago una pregunta para que ustedes reflexionen, ¿no? Cuando vamos a un hospital, a un orfanato, a visitar a un pariente que está enfermo, ¿cuánto tiempo nos quedamos con él? ¿No? A veces como que ya tengo que hacer algo, o estoy a su lado, pero estoy con mi Facebook en mi mano, mi WhatsApp, y estoy en otro mundo, te estoy acompañando, ¿no? ¿No? Pero estos amigos dicen que se quedaron 7 días sin decir nada, a su lado, llorando y sufriendo también con ellos. ¿Qué podemos decir de esta actitud para empezar, Alan? Bueno, hay una cierta verdad de lo que dice Josué, ¿no? Porque ya estaban empezando el duelo, también dice la lección de escuela sabática aquello, pero con seguridad esperaban que Job inicie la conversación, ¿no? Porque muchos amigos prefieren no decir nada por temor a errar. Al final se ve, bueno, alguien expresa, ¿no?, lo que tenía que decir entre los amigos de Job. Pero todos con anhelo y con seguridad, aquí en la lección también especifica que anhelarían que Job hablase primero para que ellos no cometieran ningún error, ¿no? Porque veo también una amistad sincera. También, a pesar de todo, ¿no? Veo que hay compañía por parte de los amigos. ¿Quién se queda 7 días? Hoy nadie, como tú dijiste. Es difícil, ¿no? Es difícil que hoy esté un amigo contigo en los momentos difíciles. Simplemente algunos ni te llaman, ni aparecen. O algunos están ahí. O te mandan un WhatsApp y listo. O te mandan un WhatsApp, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Pero a ver esta situación, no veo simplemente los amigos que no tienen tal vez el deseo de apoyarlo, ¿no? Veo que sí hay un apoyo por parte de los amigos, ¿no? Tal vez las palabras que usan no son las correctas, que vamos a evaluar en un momento lo que uno de los amigos habló, que es Elifaz, pero sería bueno también entender la acción que hacen ellos, ¿no? Eso es algo que se puede resaltar mucho en los amigos de hoy en la actualidad. Muy bien, ¿querías decir algo? Estabas listo para hablar. Adelante. No, yo quería resaltar la parte también donde cuando no le reconocían, ¿no? Y empezaban a dar vueltas ahí, como, ¿eres tú, Job? Entonces, ahí vemos la diferencia entre un amigo que te quiere y un amigo que solo eres un amigo conocido, ¿no? Vemos una diferencia entre un amigo que te quiere, porque el amigo que te quiere sí se preocupa por ti, trata de buscar la solución, pero el amigo que te conoce, incluso cuando vas al hospital y todo eso, o donde está él, te mira y te mira, a lo mucho te puede contar un chiste, pero el amigo que te quiere, entonces dice, pero podemos buscar una solución, tomaste estas medicinas, probaste esto, este remedio natural, que tal vez podemos hablar de los pamplonas, ¿no? Colportarle un poco, entonces tratar de buscar una solución, alentarla, que se pueda y se puede seguir adelante y que Dios lo va a regenerar y lo va a recuperar. Claro, lo más importante aquí es esperar, ¿no?, que alguien te diga, vamos. Es cierto. No se puede, o sea, no estás solo, en otras palabras, ¿no? No estás solo, mira, tenemos amigos, estamos contigo y si tú necesitas lo que sea, ¿no? tiempo, dinero, qué sé yo, estamos dispuestos a darte, ¿no? Imagínense ustedes estar ahora en la situación de Job, ¿no? Recibir esas palabras sería realmente reconfortante para nuestra alma, para nuestro espíritu y para todo nuestro ser, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pero vean ustedes, ya hemos estudiado la lección pasada, ¿no? Cuando Dios o Job maldice el día que nació y comienza el discurso y todo lo demás. Pero la lección de esta semana nos habla que después de ese discurso de Job, comienza a hablar, ahora sí, uno de los amigos, ¿no? Elifaz. ¿Y qué es lo que le dice Elifaz? En resumen, está en el capítulo 4 del libro de Job, el discurso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en resumen o lo que tú quieres resaltar, Génesis? Creo que lo que más resalta para mí es el versículo 8, Job 4:8, que dice, como yo he visto los que harán iniquidad y siempre injuria la ciegan. O sea, en otras palabras, le está diciendo, los que cometen pecado reciben maldición. O sea, algo has hecho. O el que siembra cosecha. ¿No? Esa es la palabra correcta, la frase. Sí, y en sí le está diciendo, algo has tenido que hacer para poder, para tener que recibir todo lo que te está pasando ahora. Y palabras duras para alguien que está pasando por tan grande dificultad como Job, ¿no? Te imagínate, ¿no? Que estés vos en la dificultad, en el problema ahí en tu cama de dolor, en tu lecho, ¿no? Y que venga alguien y te diga, tu amigo, ¿no? Que te diga, seguro te mereces esto. Yo, como muchas personas, tal vez reaccionaríamos de manera al instante y decir, vete de mi casa. Pero aquí vemos otra característica de Job, que ha sido tan pasivo hasta con sus amigos y demostró todavía esa paciencia, esa manera de que todavía les puedo resistir a ellos. Lo que él estaba fijado y estaba concentrado era en Dios y no era lo que comentaba a sus amigos. Es cierto, sus amigos lo apocaban, le decían de todo, ¿sabes qué? Tú de seguro que has pecado. Incluso le dijeron, tanto que nos predicabas de Dios, nos hablabas de Dios y todo eso, ahora mira que te cae una maldición, ¿no? ¿Cómo puede un hombre resistir así, ¿no? Ahora, de seguro que tú has hecho algo, ¿no? De seguro que tú has hecho algo, por eso te está cayendo esta maldición, de seguro que sí, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría tal vez enfatizar algo más acá, el hecho de juzgar, ¿no? El cristiano o las personas por lo general, antes de preguntar, lo primero que hacemos es hablar, ¿no? Ni siquiera sabemos cuál es el caso, no sabemos qué pasó y ya empezamos a juzgar a la persona, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó en todo caso a Job, ¿no? Seguro hiciste algo, por eso estás pasando por esta situación. Hubiese sido distinto que en vez de juzgar o condenar a alguien, preguntar, ¿qué pasó, Job? ¿No? ¿Por qué estás con llagas? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás así? Es una distinta reacción que uno podía detener. En realidad, la lección incluso muestra una expresión fuerte, ¿no? De cómo se expresa Elifaz. Pero realmente no era ni el momento adecuado, ni las palabras correctas, no estaba en el lugar correcto lo que hizo Elifaz. Y hoy nosotros solemos cometer el mismo error, ¿no? Algunos somos de un distinto temperamento, que somos bien sanguíneos y actuamos sin pensar, empezamos a juzgar a una persona y ni siquiera preguntamos. Y es algo que deberíamos tomar en cuenta. Si hay algo que aprender en esta situación es antes de juzgar, conocer el contexto, preguntar qué pasó, y eso es algo que podemos rescatar. Es interesante, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa, amigos, pero quiero dejarles yo con una pregunta para que la vayan pensando y ustedes también ahí, queridos amigos. El libro de Salmos 37:10 dice que Dios destruirá al que hace maldad y al malo, ¿ya? Es decir, los problemas, ¿no? Las aflicciones, el dolor y el sufrimiento, ¿es sin motivo, ¿no? ¿O realmente Elifaz tenía algo de verdad en lo que estaba diciendo? ¿Está bien? Esta respuesta y esta pregunta la contestaremos en el siguiente bloque. Aguárdanos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos, amigos, en Código Abierto y estamos en nuestro último bloque. El tiempo va a correr seguramente rápido y todavía tenemos grandes lecciones para sacar. Yo quiero empezar esta última parte con este versículo y yo quiero que me responda, porque para mí está medio confuso, ¿no? Y para muchos también. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, ¿no? Y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, ¿no? Y el título de esta lección es Maldición sin causa, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo estoy pasando enfermedades, dificultades, etcétera, etcétera, ¿será que realmente no me merezco? ¿Es sin alguna causa, motivo, razón, circunstancia? ¿No? ¿Qué me pueden responder? Y seguramente muchos están preguntándose eso. A ver, empecemos por este lado. ¿Qué dices, Josué? Bueno, como dice la Biblia, ¿no? Y entre los pasajes bíblicos que nosotros encontramos día tras día cuando estudiamos la palabra, hay, dice, cuando tú cometes un pecado, Dios te perdona. Dios te perdona. Pero tú sufres las consecuencias. Entonces las consecuencias son de que nosotros, del pecado que hayamos cometido, pues ya sea que nuestros hijos, nuestros familiares postreros, pues puedan ser quienes, a causa nuestra, ellos también cometan todavía o sufran el pecado que nosotros habíamos cometido. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros podríamos hacer en este sentido es que cuidarnos, ¿no? Cuidarnos de poder hacer un pecado que podría degradar a nuestra familia o ya sea causar alguna enfermedad. O bueno, hoy en día vemos personas que son ya sea muy enfermizas. Esa causa podría ser genética en algunos casos. Bien, un ejemplo bien claro, por ejemplo, ¿no? O sea, no debemos consumir o fumar un cigarrillo, ¿no? Exacto. Porque eso nos va a causar daños físicos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, cuando uno ya está con cáncer en los pulmones, reconoce, va a Dios, Dios lo va a perdonar. Claro. Pero no le va a quitar ese cáncer. ¿A eso te refieres? ¿Con las consecuencias? Claro, con las consecuencias me refiero a eso, ¿no? Dios, obviamente que Dios también puede hacer un milagro en ti, depende a cuánta fe tú tienes, porque en Santiago nosotros encontramos, dice, la oración del enfermo curará sus heridas, ¿no? La oración de fe del enfermo. Dios también podría hacer un milagro en ti. Porque así como Cristo vino aquí a esta tierra a curar a los enfermos, a sanar a los paralíticos y todo eso, e incluso a revivir a los muertos, entonces ese milagro también podría ser en nuestra vida. Pero en cuanto nosotros hoy en día estamos fallando lo que es en la fe, absolutamente todos. Ahora, por eso en eso me refiero de que tú puedes cometer un pecado, Dios te perdona, pero tú sufres las consecuencias. Interesante. ¿Qué opinas, Alan? Bueno, estaba buscando un versículo muy interesante y me gustaría poder leerlo ahora junto con cada uno de nuestros amigos, que está en 1 Corintios 3:16. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Tan solo leer hasta esa parte ya me da a entender muchas cosas. La sabiduría del Señor sobrepasa todo lo que el ser humano hoy puede pensar. Hay cosas que solo Dios puede responder y el ser humano no lo puede entender hasta la fecha. Y mira, yo puedo entender de dos maneras esta situación. Uno, que hoy el ser humano nace en pecado, ¿no? Lastimosamente es así. Desde nuestros primeros padres ya hoy el ser humano, por cosas de la vida que se dio anteriormente, entonces ya nace en pecado, ¿no? Tiene tendencia al pecado. Y este es un factor que son las cosas que suceden hoy en día, que hay niños que nacen con cáncer, que hay personas que tienen cáncer en la sangre, situaciones, pruebas que hoy suceden en la realidad y que nadie va a poder explicar, nadie, ¿no? Solo Dios va a poder explicarlo. Ahora, si yo aplico esto al caso de Job, yo lo puedo ver desde otro punto de vista. No olvidemos que hay aquí una conversación entre Dios y Satanás en el capítulo 1. Entonces, Dios quiere mostrar a Satanás de que su hijo Job puede salir de la prueba. Y no solo porque Él le da bendición, sino por mostrar a Satanás que sus hijos, a pesar de lo que Dios les da o más, ellos por el libre albedrío pueden seguir a Cristo y no por una obligación. Dios quiere mostrar algo a Satanás. Y tal vez Job pensará, ¿qué culpa tengo yo de todo esto? ¿Por qué me escogió a mí? Pero ¿acaso Job sabía la discusión que tenía Dios y Satanás? Con su hijo Job no sabía nada. Y los amigos que estaban con él. Y las amigas. Hoy sucede lo mismo con el ser humano. Hay personas que dicen, ¿y por qué murió mi papá? ¿Por qué sucede todo esto? Y nos ponemos a pensar de que en el cielo puede haber también un debate, o puede haber una dificultad allá en el cielo, o Cristo, Satanás, hay una lucha, un conflicto que hoy está viviendo, porque es constante, hasta hoy seguimos viviendo el mismo conflicto. Pero mira cuál fue la salida de Job, se asemejó, se acercó más a Cristo. Y yo me voy a este punto también, ¿no? Tal vez Job no entendió, pero después recibió las dobles bendiciones, y a pesar de que después no lo entendió, Dios, Job recibió la doble recompensa. Eso es lo que yo me quiero ir, ¿no? Hay cosas que tal vez el ser humano no puede explicar, pero viendo el ejemplo de Job ya nos da por lo menos un ejemplo de cómo Dios está siempre en nuestro cuidado, ¿no? Okay. Enfatizando un poquito, enfatizando la parte donde la lección también hablaba, donde decía de que si Job hubiese sabido de que en el cielo hay un conflicto y todo eso entre Dios y Satanás, entonces fácilmente Job hubiese dicho, en la lección dice, no, Señor, no, por favor, elige a otra persona, pero menos a mí. Pero a veces nosotros, así como dijo el pastor, nosotros tenemos la tendencia de que si nosotros podemos saber de que Dios nos está probando, entonces nosotros fácilmente le podríamos decir, no, Dios, ¿sabes qué? Elige a otra persona, no, pero no me elijas a mí. Pero así como Job, dijo el pastor, así como Job supo salir, aferrarse más a Dios, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Porque hoy en día, lo que generalmente es, hay muchas personas que cuando tienen una prueba, dicen, ah, no, es la iglesia, tal vez porque estoy yendo a la iglesia, estoy recibiendo tantas pruebas. Incluso, ¿sabes qué? Cuando yo hacía mis prácticas, escuchaba de un hermano que me decía, no quiero estudiar mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Le pregunto, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el hermano me dice, es que cuando más estudio, más pruebas tengo. Entonces prefiero no estudiar tanto y decir, ahí nomás, y no recibo tantas pruebas. Entonces, no deberíamos de actuar de esa manera, ¿no? Yo le decía al hermano, ¿sabe que usted tiene que preocuparse cuando usted no tiene pruebas? Si usted en su vida diaria no tiene pruebas, preocúpese, porque ¿sabe qué? Puede que esté perteneciendo a las filas de Satanás. Pero yo le animaba al hermano, incluso íbamos a visitarle a su casa y hacíamos el culto. Yo, a propósito, le hacía leer el Apocalipsis todavía. ¿Y qué ha entendido, hermano? Entonces, para que él empiece a estudiar más empiece a aferrarse lo que es a la palabra de Dios, de que Dios obviamente nos va a dar, tal vez nos puede dar una prueba, pero nosotros podemos sobresalir y por sobre todo nos va a dar el doble de lo que nosotros teníamos. Esa es la bendición que nosotros podríamos tenerlo y pensarlo de forma terrenal, ¿no? Muy bien, Génesis, ¿qué tienes para decirnos ahora? Bueno, me gustaría leer un versículo, por favor. Oseas 6.1, que dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Creo que en esta historia hemos podido ver el poder también que tiene Satanás, ¿verdad? Porque él ha sido el que lo ha herido y le ha quitado todo. Y no olvidemos que él también aún tiene poder en este mundo. Y desde que dejamos y nuestros padres permitieron que el pecado entre, él tiene mucho poder. Pero aquí también puedo ver que Dios tiene mucho más poder. Porque si nos damos cuenta en la historia, Satanás le quitó todo lo que tenía y Dios le dio el doble, ¿no? A veces no podemos entender por qué nos pasan las cosas y puede ser que tampoco podamos ver la doble bendición que Dios nos tiene preparado por diferentes cosas, ¿no? Pero no dudemos de que Dios tiene mucho más poder que Satanás. Dios tiene tanto poder que lo pudo demostrar en la cruz, lo va a demostrar en la segunda venida y nuestras esperanzas no tienen que acabar. Él tiene más poder. Muy bien. Amigos, estamos estudiando estos temas que son apasionantes, complicados a veces de entender, pero con grandes lecciones, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no?, que estos amigos y Job no estaban viendo lo que estaba ocurriendo en el cielo, ¿no? Es decir, no tenían el panorama que nosotros tenemos ahora de que estamos en medio de un conflicto cósmico, ¿no? Que vivimos en un mundo de pecado. Y este libro y el testimonio, digamos así, de Job nos ayuda a nosotros para ser más fuertes en este mundo, ¿no? Y cuando nos toque dar palabras de ánimo y todo lo demás, la última parte de la lección se centra en dos versículos que quiero leerles antes de que el pastor haga el resumen, ¿no? Mateo 7, 1 y 2 dice así, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. O sea, aquí no estamos para decir por qué te ha pasado eso, ¿no? Sino para dar el abrazo, el consuelo y dar la esperanza a las personas que están sufriendo o cuando nos toque sufrir, aferrarnos de la mano de Dios y seguir siendo más que vencedores con Cristo Jesús. Alan, es su tiempo. Ahora, por favor, un resumen y una invitación para los jóvenes. Amén. Después de haber hecho un repaso muy bonito de la lección de escuela sabática, hoy como cristianos nosotros tenemos que entender con amplitud lo que es el plan del Señor para nuestras vidas. Cuando yo veo la historia de Job, yo me lleno de alegría al saber que no estoy solo. Hay un Dios que está en los cielos luchando por mí, confiando en mí, de que la decisión que yo voy a tomar es seguir a Cristo el Señor. Yo solo quiero decir, para terminar esta parte de la lección de escuela sabática, de que todo está en tu comunión con el Señor. Si tú piensas que tú estás solo y que mientras más te acercas al Señor hay más pruebas, bueno, alégrate en el Señor, gózate en las pruebas porque Dios tiene un plan para ti. Así como en Job recibió la doble bendición de su vida, así también tú puedes recibir la doble, la triple, cuatro veces más de lo poco que tú tienes o de lo mucho que tienes. Que Dios te pueda bendecir mucho en esta lección de escuela sabática, ahora repasar y puedes repartir esto a los demás amigos y hermanos que necesitan escuchar la palabra del Señor y tomen en mente esto. Job no desistió, perseveró. Así que no tires la toalla. Si estás pasando un momento de dificultad, alguna enfermedad, o tal vez algún problema en la familia, o algún vicio, algún pecado que hasta el día de hoy sigues acariciando, pues mi amigo, no creas que estás solo. Hay un Dios que está detrás de ti, un Dios que está siempre acompañándote a pesar de los errores, que no te va a dejar y que va a estar siempre de tu lado. Así como no dejó a Job, nunca te va a dejar a ti. Que Dios te bendiga en este día. Su amor inunda de paz mi ser. No importa. después de esa parte tan especial de nuestro programa, que con seguridad en este momento tú te sientes tal vez con los sentimientos encontrados, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a orar, vamos a hablar con Dios, y es el momento también que tú tienes para desahogarte, decirle, si no sabes por qué estás pasando problemas y dificultades, Señor, quiero que me ayudes a entender por qué está ocurriendo esto, pero sobre todo quiero sentir tu presencia en mi vida. Vamos a orar, Génesis, por favor, dirígenos. Oremos. Padre Santo, Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos permitiste entender esta lección. Y Señor, puede ser que cada uno de nosotros esté pasando por diferentes dificultades, solo tú sabes las batallas que cada uno está pasando. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú puedas obrar en nuestras vidas, que tú puedas hacerte presente en nosotros y que nos puedas mostrar y enseñar que hay esperanza, Señor. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado ya al final del repaso de nuestra guía de estudio de la Biblia por el día de hoy, ¿no? El siguiente tema, ¿quieren saber de qué se trata? ¿No? Seguimos hablando, el castigo retributivo. Así que tu amigo que estás al otro lado de la pantalla, de la TV, del internet o de la radio, la invitación desde ya para que nos acompañes. Josué, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias a ti. Otra vez es un orgullo, es un honor poder participar y estudiar de la palabra de Dios y por sobre todo confraternizar entre amigos y así también demostrarlo a la gente y hablar y hacerles comprender y nuestro comentario también demostrarles de que hay una esperanza de que Dios te ayuda. Muy bien. Génesis, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Nadine, por invitarme nuevamente y que Dios los bendiga mucho y pueda estar con ustedes. Muy bien. Alan, Dios te bendiga mucho. Gracias. Igualmente, que Dios bendiga a todas las personas que están escuchando este programa, ¿no? Que Dios los pueda bendecir en gran manera y nunca dejen de verlo. Muy bien. A ti, querido amigo, que estás viéndonos y escuchándonos, haz de este libro tu estudio diario. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto y de esta manera terminamos nuestro programa por ahora.